Tersongon bunga nama.

Salpui las dos motor nada más de aburrir si se. Masih zazure. Oh, jatuh ditimpa tangga pula. Somo dorong orang di donga burona ni kapeka. Nunga di botoi Papua na lagi susah laus tuh donga nomanga. Matongani ng minum, matay ka dyan.

fantasía de amar me ama tu amor solo se amo ti o plana con moro ganduro ha pa lloro ma tu Oh. back, just